nadie estará ahí. Vidas que se destacan. Este nadie es el personaje del día en De Oriente a Occidente. Bueno, el día de hoy, como les estábamos contando, tenemos a un personaje muy especial. Es una bailarina legendaria de la danza árabe en Colombia. El nombre de ella, el nombre artístico es Camelia Reyes. Es frecuentemente referenciado este nombre como parte de la historia de esta danza en nuestro país, pero lamentablemente de ella se sabe muy poco y fue quedando en el olvido su reconocimiento. Tener la oportunidad de escuchar la voz de Camelia Reyes y verla danzar en vivo es una vivencia que nos sensibiliza respecto a los senderos, pensamientos, emociones y experiencias de la vida que toda bailarina teje en su cuerpo con el transcurso del tiempo. La danza y los relatos de Camelia Reyes a sus años de ed└► nos hablan de una hermosa, fuerte, humilde, disidente, sencilla y tierna mujer paisa que hizo de las danzas árabes y morgitanas su estilo de vida. Camelia es hija del cantante Héctor Galán, una de las primeras voces de tango en Colombia, y de Lolita Rodríguez, quien fue actriz de radionovelas. Creció junto a artistas de teatro, circo y danza que circularon por algunos países de Sudamérica en la carpa Teatro de Martín y de Efraín Arce Aragón, donde aprendió sus primeras rutinas de flamenco gitano con ayuda de artistas gitanos también. Ella tuvo la fortuna de aprender a bailar tango de la mano del famoso bailarín, cantante, compositor y poeta caleño Edgar Fajardo, conocido como Cachafaz. Un día tocó las puertas de la prestigiosa sede del restaurante de comida árabe de Bogotá, El Califa, espacio que se convirtió en su única escuela durante 15 años. Sus vivencias, colmadas de aprendizajes, recuerdos y anécdotas en el restaurante, la convierten en una de las legendarias bailarinas de la danza árabe de Colombia. Este periplo por el mundo de las danzas gitanas, persas y árabes se han hecho de Camelia una extraordinaria bailarina de ruedo que revive su infancia, juventud y adultez en escena, pese a que la vertiginosa práctica de la danza árabe escénica en Colombia amenace con enterrarla. Con este hermoso prefacio que nos regala Carol el día de hoy, saludo muy formalmente y de verdad con mucho orgullo a Camelia Reyes en nuestro programa. Bienvenida, Camelia. Ay, muchas gracias, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy contenta de tenerte aquí, todas las bailarinas muy felices el día de hoy de recibirte en nuestro programa. No, yo he dicho, sabe, que me hayan tenido en cuenta también. Camelia, lo primero, y luego de leer este hermoso perfil, que quiero decir que gracias a esto ha sido gracias a una recopilación y una memoria que nos ha compartido también una gran bailarina e investigadora de la Universidad de la Samana, de la Universidad Nacional, que es Dalila Careño. Sí. Queremos en realidad, que hoy estás aquí es gracias a ella, que poco a poco nos está ayudando a que vuelva a surgir tu nombre en todo el país. Sí, la verdad es que yo no tengo más que agradecimientos para Dalila, porque todo el trabajo que ella ha hecho es de aplaudir. Ponerse en esa labor de investigarme toda la vida, mejor dicho, por arriba, por abajo, ir y venir, eso no lo hace sino ella. Bueno, pero fue en realidad una experiencia muy linda que nos lleva a hacerte una primera pregunta, y es, ¿cómo vivenciaste de verdad estos 15 años de baile en el restaurante Califa? Yo creo que todo el mundo ha escuchado hablar de este restaurante y que sabemos que ya lo cerraron, pero que durante 15 años, y cuando iniciaste, eso fue hace muchísimo, ¿cómo fue todo ese proceso? Mira, princesa, cuando yo llegué allá fue en el 87 más o menos, que comenzaba el restaurante, pues estaba en todo su apogeo, ¿no? Y era más o menos como las mil y una noche, como se dice, ¿no? Donde había una excelente bailarina también que se llamaba Gina, una boyacense también, muy excelente bailarina. Y con los días se van llegando otras, o sea, no era yo sola la que bailaba, sino otras dos niñas más, y siempre, todas las noches eran de mucho aprendizaje, porque la gente que llegaba ya era totalmente, era gente del extranjero, muchos árabes,